Documentos, Radio Nacional de España. Entre el hacer y el ver, acción o contemplación, escogí el acto de palabras, hacerlas, habitarlas, dar ojos al lenguaje. La poesía no es la verdad, es la resurrección de las presencias, la historia transfigurada en la verdad del tiempo no fechado. La poesía, como la historia, se hace. La poesía, como la verdad, se ve. Octavio Paz, Pasión crítica. Poeta, ensayista, traductor, crítico literario, dramaturgo de una sola pieza, Octavio Paz no cultivó la novela ni el cuento, pero ha sido, con Borges, uno de los escritores hispanoamericanos más completos del siglo XX. La obra del premio Nobel mexicano sigue interrogando y dando respuestas al lector de nuestro tiempo. Hay escritores que nos dejan una obra única, una obra impar, y otros escritores que a esta obra le agregan un enorme repertorio de temas, pasiones e intereses que amplían la discusión cultural de manera única. Juan Villoro, escritor y profesor de literatura en diversas universidades de México, Estados Unidos y España. Octavio Paz, a través de sus incursiones en la sociedad, en la antropología, en el arte, en la cultura, en la historia, hace este tipo de relaciones y amplía enormemente el campo de la discusión cultural. Él era muy europeo en su formación, la literatura, sobre todo la literatura francesa, etcétera, lo conocía muy bien, y el surrealismo, etcétera. Por supuesto, no hace falta decir que era profundamente mexicano, y no solamente mexicano en el sentido, digamos, de personal idiosincrásico, sino además un analista muy fino, digamos, de en qué consiste ser mexicano, ¿no? Como demostró El laberinto de la soledad, etc. Fernando Sabater, filósofo, mantuvo estrecha amistad con Octavio Paz durante sus últimos 30 años de vida. Conocía Estados Unidos, el pensamiento liberal, a los autores principales de Estados Unidos, y por supuesto cuando su destino de embajador en la India, etcétera, le dio un conocimiento y una fascinación por el mundo oriental, sobre todo el budismo, las tradiciones hindúes, ¿no? Octavio Paz Lozano nació en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, en plena efervescencia de la Revolución. Meses después, las tropas de Pancho Villa y Emiliano Zapata partieron juntas de Aguascalientes a tomar la capital. El padre del futuro escritor, Octavio Paz Solórzano, era abogado y trabajó para el caudillo del sur. Su entrega a los desheredados y al alcohol lo ausentaban de la casona de Miscoac, pequeño pueblo hoy integrado en el Distrito Federal, donde creció el niño Octavio. Su educación transcurrió bajo un doble influjo, el de la madre Josefina Lozano, mujer católica y tradicional, y el del abuelo paterno, Ireneo Paz, liberal y jacobino, en cuya biblioteca descubrió a los clásicos, pero también novelas eróticas francesas y las de José María de Pereda, que ya adulto calificó de abominables. Mi madre es de origen andaluz. Mi abuelo era de Medina Sidonia y mi abuela del puerto de Santa María. Y quizá mi primer contacto con España fue a través de los cantos populares de mi madre. Y no solamente cantaba canciones andaluces, sino también canciones populares de campesinos, de Asturias y de otras regiones españolas, ¿no? De modo que España para mí está un poco ligada a la música popular. El señor cura nos dice que no tiene rapacillos por el ojo de la llave, y yo los bien chiquititos. Mi padre fue una figura contradictoria Un hombre lleno de generosidad por una parte y lleno de pasiones por la otra. Un hombre habitado por los demonios, diríamos. En consecuencia, el trato con él era un trato difícil, extremoso. Mi padre pertenecía a la burguesía mexicana. Y cuando estalló la revolución, él era un demócrata y quiso unirse a la facción que combatía en México en el norte, pero no pudo. Y él y un grupo de amigos, entre ellos un amigo suyo, que además fue una personalidad extraordinaria, Sotuigama, que es uno de los iniciadores, diríamos, del anarquismo en México, fueron al sur por accidente y cayeron con Zapata y descubrieron el rostro mejor, diríamos, de la Revolución Mexicana, el rostro campesino de estos revolucionarios sin tierras y sin instrucción, pero dueños de una tradición muy antigua y que querían, en cierto modo, restablecer en México una suerte de edad de oro, de propiedad comunal de la tierra, que más bien hace pensar en el mundo del neolítico que en el mundo moderno. Y fue enviado de Zapata a los Estados Unidos. Vivió en los Estados Unidos como representante personal de Zapata. Tuvo dos herencias familiares muy significativas, Octavio Paz, para forjar su pensamiento. Una, la de su abuelo, que en el siglo XIX soñaba con la idea de democracia. Y luego su padre, que se acercó durante la Revolución Mexicana a la idea de igualdad social. Entonces recibió esta doble herencia, la de su abuelo, la de su padre, por la democracia y la igualdad social. Pero entendió en su propio desarrollo que estos dos conceptos esenciales no significan nada sin la idea de libertad. Mi abuelo es la personalidad quizá más importante de este mundo familiar, porque mi abuelo fue un liberal, luchó contra la intervención francesa y además fue un escritor. Fue un gran admirador, por cierto, de Galdós. Un poco mi abuelo estuvo muy impresionado por los episodios nacionales y quiso escribir en México también una suerte de episodios mexicanos que son una derivación, diríamos, de Galdós. Bueno, hay una novela de mi abuelo que es bastante divertida, es una novela un poco cursi, en la cual los personajes principales son Cuauhtémoc y Cortés. El último capítulo pasa en el cielo, cuando Cortés, que se ha portado mal sobre la tierra, sube al cielo, no sé por qué, un poco como el Fausto de Goethe, perdonado por alguna india violada, y en el cielo lo recibe Cuauhtémoc y se abraza. Un poco sentimental, ¿no? Bueno, la primera novela indigenista en lengua española fue probablemente la de mi abuelo. Elegía interrumpida. Octavio Paz. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Rostros perdidos en mi frente, rostros sin ojos, ojos fijos, vaciados. ¿Busco en ellos acaso mi secreto? El dios de sangre que mi sangre mueve, el dios de hielo, el dios que me devora. Su silencio es espejo de mi vida. En mi vida su muerte se prolonga. Soy el error final de sus errores. Cuando yo tenía 15 años, desperté políticamente porque hubo una gran huelga estudiantil. Yo asistía a la clase de álgebra y mi compañero de banco era un chico que se llamaba José Bosch. Y un día me deslizó debajo del pupitre un folleto. Cuando tomé el tranvía, abrí el folleto y era una publicación de la Federación Anarquista Ibérica, de la FAI, un texto de Kropotkin. Su padre era un obrero catalán que había emigrado a México y que era miembro de la FAI. José Bosch me abrió las puertas a la realidad a través de una ventana por la cual sigo teniendo una gran simpatía, el pensamiento anarquista. Octavio Paz se educó en colegios de lengua francesa e inglesa, pero también en escuelas del gobierno, porque su padre no quería aislarlo de la realidad del país. El centro que iba a dejar mayor huella en él fue el Colegio de San Ildefonso, donde habían estudiado Alfonso Reyes y otros grandes poetas de México. Medio siglo después, le dedicaría uno de sus poemas más conocidos, Nocturno de San Ildefonso. Estoy a la entrada de un túnel. Estas frases perforan el tiempo. Tal vez yo soy ese que espera al final del túnel. Hablo con los ojos cerrados. Alguien ha plantado en mis párpados un bosque de agujas magnéticas. Alguien guía la hilera de estas palabras. La página se ha vuelto un hormiguero. El vacío se estableció en la boca de mi estómago. Caigo interminablemente sobre ese vacío. Caigo sin caer. Tengo las manos frías, los pies fríos, pero los alfabetos arden, arden. El espacio se hace y se deshace. La noche insiste. La noche palpa mi frente, palpa mis pensamientos. ¿Qué quiere? A los 23 años, Octavio Paz tiene ya el título en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no piensa en ejercer la abogacía. Quiere ser poeta. Ha publicado su primer poemario, Luna Silvestre, y escribe en la revista Cuadernos del Valle de México. Además, colabora en los proyectos de alfabetización del general Lázaro Cárdenas. El presidente que acogerá a los exiliados de la Guerra Civil Española y que en 1938 nacionaliza el petróleo mexicano con este decreto que escuchamos en su voz. En cuanto de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. En 1937, el gobierno de Lázaro Cárdenas apoya a Octavio Paz y dos de sus amigos en la fundación de una escuela para hijos de obreros en el estado de Yucatán. Yo era un muchacho de la burguesía que tenía ideas revolucionarias, pero que no tenía realmente un contacto real, verdadero, con la gente, ¿no? De pronto, en ese colegio para hijos de trabajadores, los conocí. Y, por ejemplo, conocí lo que es el hambre, la desnutrición. Cuando uno de los primeros días, uno de los chicos se desmayó. Entonces el médico nos explicó que este muchacho estaba malnutrido. De modo que esto fue muy importante para mí. Y esto sigue presente en mi vida. Saber que hay gente que no come o gente que come mal. Bueno, esto es atroz. En junio de ese mismo año se casa con Elena Garro, una joven estudiante de literatura, coreografía y teatro, 2 años más joven que él, a la que había conocido en la universidad. Del matrimonio, que dura 22 años, nace la única hija de ambos, Elena Paz Garro. La convivencia será conflictiva y tras su divorcio en 1959, a Elena Garro la borran de un plumazo de la cultura oficial mexicana. Guadalupe Mercado, profesora de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, está contribuyendo al rescate de esa escritora olvidada. Parece que no fueron amigos mucho tiempo. Parece que desde que iniciara el matrimonio, la relación fuera ampliamente, profundamente antagónica. Parece que a Elena Garro la encerraban siendo una jovencita, su esposo y su suegra. Después de casarse, casi inmediatamente decidieron venir a España a defender la República. Elena Garro, en sus diferentes conversaciones con intelectuales que la entrevistaron, confiesa que no sabe a qué viene España. Octavio Paz, sin embargo, estaba tan concienciado en la lucha a favor de la República Española que el 6 de octubre de 1936 había publicado en El Nacional, órgano del Partido Nacional Revolucionario de México, un poema titulado No pasarán, que después repudiará toda la vida. Como pájaros ciegos, prisioneros como temblantes alas detenidas o cánticos sujetos, suben amargamente hasta la luz aguda de los ojos y el desgarrado gesto de la boca, los latidos febriles de la sangre, petrificada ya e irrevocable. No pasarán. Como la seca espera de un revólver o el silencio que precede a los partos, escuchamos el grito. Habita en las entrañas, se detiene en el pulso, asciende de las venas a las manos. No pasarán. Mientras visitaba las ruinas mayas de Chichen Itza, a Octavio Paz le llegó una invitación para participar en el segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura que iba a celebrarse en España en julio de 1937. Ya había saludado en México a Rafael Alberti y María Teresa León. Ahora tendría ocasión de conocer a muchos de los poetas que tanto estaban influyendo en él. Yo descubrí la poesía moderna en los poetas españoles. Los poetas españoles de la generación de 1927, primero que nada en Guillén, en Lorca, en Alberti, un poco más tarde en Cernuda, Salinas. Toda esta generación me deslumbró. Pero una de las grandes alegrías estéticas fue cuando, en la década de los 30, al mismo tiempo que descubrí a los poetas de la generación de 1927, descubrí el libro de los poemas arábigo-andaluces de García Gómez. Es un libro que me tocó mucho, que me influyó, y creo que hay ecos en mi poesía de estos textos. Para mí España también significa eso. Significa después, claro, la Galdós, Cervantes, pero sobre todo significa también el descubrimiento de la nueva poesía. La noche sufre de inocencia oculta, y en esa noche tú, por ti alborada, a un cielo con sus pájaros tan próxima, a pesar del terror y del ahogo, sin libertad ni anchura, amas, inventas, creces en ámbito de pánico, que detener no logra tus esfuerzos tan enérgicamente diminutos de afirmación humana. Era Jorge Guillén recitando La afirmación humana. Octavio Paz y Elena Garro llegaron a París, donde fueron recibidos por Pablo Neruda y Alejo Carpentier. En la capital francesa conocieron también a César Vallejo y tomaron un tren rumbo a Barcelona. A bordo de ese convoy, Octavio Paz y su compañero de delegación, Carlos Pellicer, se encontraron con uno de los escritores y reporteros estrella del régimen de Stalin. Llegó Ilya Ehrenburg y nos pidió a Pellicer y a mí hablar con nosotros, y a Neruda. Bueno, se habló de México, se habló de arte, se hablaron de muchas cosas, y de pronto Ehrenburg nos preguntó, ¿y Trotsky? Trotsky en aquella época estaba refugiado en México. Yo no contesté nada porque no lo conocía, pero Pellicer dijo, yo lo conozco. Yo tuve la satisfacción de conocer a Trotsky en casa del pintor Diego Rivera. Me parece que es un excelente crítico de arte. Dice, ¿pero qué le parece a usted? Dice, bueno, mire usted, me parece que es el mejor agitador político que ha habido en Occidente desde San Pablo. Ehrenburg se quedó un poco asombrado, se acabó la conversación y Neruda me dijo, hay que cuidar a Pellicer. El segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura se reunió en Madrid, Barcelona y Valencia, su sede central, del 4 al 11 de julio de 1937. Pero la primera memoria es en un hotel de Valencia y de pronto en un piano, un poeta español, José Herrera Petere, tocando en el piano, y de pronto Miguel Hernández, que se puso a cantar. Justamente canciones españolas que me recordaron las que cantaba mi madre cuando yo era niño. Probablemente eran las mismas, aunque la letra era un poco distinta, porque era una letra política, una letra revolucionaria. El tiempo no lejano, en el patio de un convento, el Partido Comunista formó el quinto regimiento. Hay quien sostiene que esta es la voz de Miguel Hernández. Procede de una grabación en la que también recita la canción del esposo soldado. Pero no hay datos fehacientes para asegurar que se trate del poeta de Orihuela. Octavio Paz lo recordaba con voz de barítono y despojado de todos los clichés. Esto de que era un poeta campesino nunca me lo tragué enteramente. Pero sí había algo de campo en él, algo de árbol de llanura, y también algo de ganado. Tenía algo animal, y esto era muy sano, muy, muy, muy fecundo en él. Me impresionó más el hombre físico y el hombre de sensibilidad que el hombre de pensamiento. Y eso se ve en su poesía. Creo que es un gran poeta de lenguaje. Tiene mucho más que ver de lo que se piensa con el siglo XVII y sobre todo con la gran retórica española, con Calderón, sobre todo quizá. En el Congreso participaron, además de los ya citados, Antonio Machado, León Felipe, Ernest Hemingway, André Malraux, Nicolás Guillén y Luis Aragón, entre otros. Octavio Paz entabla contacto con los responsables de la revista Hora de España. Uno de ellos, Juan Gil Albert, se convertirá en secretario de la revista Taller cuando se exilie en México. En Valencia está también Luis Cernuda, que tendrá en paz a uno de sus contadísimos amigos en esos 10 últimos años de vida que pasará en la casa de Concha Méndez en Coyoacán. Durante el Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura se descalificó ferozmente a André Gide por las críticas que hacía a la Unión Soviética en su libro Regreso de la URSS. Y nosotros tuvimos la ceguera de callarnos y con nuestro silencio aprobar esos ataques injustos. Fue un congreso de solidaridad y de amistad con un pueblo que luchaba solo, inerme, abandonado por sus amigos, es decir, por las democracias de Occidente, y que luchaba contra enemigos muy poderosos y apoyados exteriormente. Así que fue un gesto maravilloso, diríamos, de solidaridad. Al mismo tiempo, no fue un congreso crítico. Fue un congreso de apasionados, pero no de gente que reflexionaba. Durante la Guerra Civil se acercó en un momento dado a una zona de escarceo militar, sonaron unos disparos y luego hubo una pausa. Y él escuchó del otro lado de la pared que los del otro bando hacían una pausa quizá para compartir un cigarrillo, de pronto hacían una broma, oyó risas, algunas palabras perdidas, y entonces escribió en este recuerdo de ese momento, Octavio Paz: supe por primera vez y para siempre que también el enemigo tiene voz humana. Yo decidí quedarme en España una temporada más larga, entonces me enteré del caso de Andrés Nin. Esto me trastornó. Y además el caso de un amigo mío, un joven anarquista, José Bosch, que yo había conocido en México y que era el que me había iniciado en las ideas revolucionarias y las ideas políticas. Y en Barcelona había Bosch, estaba perseguido y escondido. Después desapareció. Entonces todo esto me afectó profundamente. Sin embargo, no quise expresar mi desagrado ni mis dudas, sino años después, unos 2 o 3 años después, cuando hubo el pacto entre la Unión Soviética y la Alemania de Hitler. Esto realmente me excedió. No pude ya continuar con el silencio y rompí. Los casos de Bujarin y Trotsky, ejecutados por orden de Stalin, fueron también determinantes en la ruptura de Octavio Paz con el marxismo. En 1950, Octavio Paz escribe un texto muy temprano sobre el gulag en la Unión Soviética. Juan Villoro, escritor. Trata de publicarlo en diversos medios en México, todos lo rechazan porque juzgan que hacer esa denuncia significa beneficiar la causa del enemigo y contribuir a la reacción. Finalmente lo publica en la revista Sur. Es un texto muy temprano en nuestra tradición sobre los excesos del totalitarismo en la Unión Soviética. El problema de los campos soviéticos plantea el de la verdadera significación histórica del Estado ruso y de su incapacidad para resolver, en favor de las clases productoras, las contradicciones sociales del capitalismo. Eso le granjeó una fama de fascista, de decir, bueno, todos esos dicterios que ya estamos acostumbrados a oír, aunque 20 o 25 años más tarde empezó todo el mundo a decir las mismas cosas que él había dicho anticipadamente. Fernando Savater, filósofo. Algunas personas, digamos, pues Orwell o otros autores que verdaderamente habían denunciado anticipadamente males que luego efectivamente se confirmaron en el siglo y que, sin embargo, incluso luego seguían teniendo pues muchos adversarios y gente que les... bueno, no eran precisamente populares, ¿no? Yo a veces le contaba también un caso personal mío, sobre todo en lo referente a los nacionalismos, el País Vasco y tal, que me había ocurrido, digamos, que aunque luego los males que uno había señalado se confirmaban, pero no por eso te perdonaban haberlos señalado en un momento determinado. Entonces, Octavio me decía eso, dice, el secreto para caer antipático es tener razón antes de tiempo. Octavio Paz y Elena Garro abandonaron España en 1938. De nuevo en su país, Paz fundó la revista Taller y luego El Hijo Pródigo, pero la poesía no daba para vivir y le tocó ejercer varios oficios. El más extravagante, en el Banco de México, consistía en contar billetes viejos destinados a la hoguera. Como yo no podía escribir y tenía que pasar 4 o 5 horas contando billetes y me di cuenta que yo nunca llegaba a contar exactamente, que siempre me equivocaba, decidí no contarlos, decidí hacer como que contaba, no los contaba, me llevaban paquetes de 3.000 billetes y yo, que podían ser 3.005 o 3.002 o 2.900. Y yo aceptaba que eran 3.000 billetes y lo que hacía era componer sonetos. En 1943, Octavio Paz consiguió una beca Guggenheim que le permitió vivir un año en los Estados Unidos. Aún permaneció otro más, trabajando como doblador de películas y dictando conferencias. Aunque lo intentó, no le admitieron en la Marina Mercante. Pensé que iba a perecer, no de hambre, pero de frío, porque vivía en un pequeño hotel, que fue, por cierto, fue un hotel célebre antes, el Hotel Brevoort. Pero cuando yo llegué era un hotel en ruinas, y muy barato. Vivía ahí, pero no tenía dinero para comprar un abrigo. Yo veía cómo el invierno se aproximaba. Estábamos ya en otoño, no podía proveerme de un abrigo. Finalmente, gracias a un peruano, Ciro Alegría, pude doblar una película y entonces me compré el abrigo y me salvé de la pulmonía que me esperaba. Le debo a Nueva York, sobre todo, el conocimiento de la pintura moderna. Muy joven me enfrenté a la pintura mural mexicana, que después me ha producido ciertas decepciones, digamos la verdad, y después cuando estuve en Europa pude ver la pintura, la gran tradición pictórica de Occidente, y viví algunos años en Nueva York. Dedicó un libro a Marcel Duchamp, La apariencia desnuda, y fue también un enamorado de la plástica desde la obra mural de José Clemente Orozco y los grabados de José Guadalupe Posada hasta el expresionismo abstracto. Fue de los primeros en establecer una asociación entre la técnica del dripping, el goteo de Jackson Pollock, con la técnica pictórica de David Alfaro Siqueiros, el muralista mexicano. Yo iba al Museo de Arte Moderno de Nueva York en la época de la guerra, hablo de los 40, casi todos los días. Era muy pobre, pero por lo menos tenía unos cuantos centavos para ir 2 o 3 veces por semana al Museo de Arte Moderno y ver la pintura europea. Para mí fue una revelación. Estando en Nueva York, nombran ministro de Asuntos Exteriores de México al embajador en Washington y amigo de su padre, Francisco Castillo Nájera. El ministro anima a Octavio Paz a ingresar en el cuerpo diplomático y, tras un examen, lo manda de vicecónsul a París. Su mandato, entre 1946 y 1951, coincide con el ocaso del surrealismo. A través de Pérez, cuando llegué a París, conocí a Breton y a los amigos surrealistas. Y claro, fue el grupo con el que sentí inmediatamente más afinidad. Afinidad política, afinidad humana, afinidad vital, afinidad poética. Me parece que el surrealismo fue el último gran movimiento espiritual de Occidente. Quiero decir, no solamente fue una teoría, una escuela poética. Como escuela poética, vio grandes poetas en Francia, pero en fin, no es lo esencial. Tampoco como escuela pictórica, aunque grandes pintores como Max Ernst o como Miró hayan sido surrealistas. Me parece que lo importante es la unión de arte, poesía, moral, visión del mundo. Todo eso fue el surrealismo. Por eso digo movimiento espiritual. A 9.000 kilómetros de México, Octavio Paz toma distancia para reflexionar sobre la identidad de su país. Así nació el ensayo El laberinto de la soledad. Paz reflexiona sobre ese México dividido entre la cultura indígena y la española, heredero del liberalismo francés y estadounidense. Pobre México, había dicho el dictador Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Narcisismo y masoquismo no son tendencias exclusivas del mexicano, pero es notable la frecuencia con que canciones populares, refranes y conductas cotidianas aluden al amor como falsedad y mentira. El laberinto de la soledad levanta ampollas en México por pasajes como este. Nosotros concebimos el amor como conquista y como lucha. No se trata tanto de penetrar la realidad a través de un cuerpo como de violarla. De ahí que la imagen del amante afortunado, herencia acaso del Don Juan español, se confunda con la del hombre que se vale de sus sentimientos, reales o inventados, para obtener a la mujer. Al año siguiente, en 1951, ese sector de la intelectualidad mexicana que critica El laberinto de la soledad quiere lapidar a Luis Buñuel por resucitar el fantasma de las Urdes al este de Chapultepec. Cuando Los Olvidados se estrenó en el Festival de Cannes, muchas personas juzgaron que se trataba de una obra que denigraba a México. Octavio Paz escribió un texto y lo repartió personalmente a la salida de aquella exhibición en el Festival de Cannes, en el que decía que Los Olvidados de Luis Buñuel era un hecho poético y que se acercaba a la pintura de Goya en la medida en que reflejaba una realidad adolorida, herida, pero no lo hacía para denigrar esa realidad, sino para cuestionarla y para superarla a través del arte. Así te quería agarrar. ¿Qué buscas aquí? Fui por agua. Vivo en esa casa con don Carmelo el Ciego. Podía agarrarte a patadas. Como sueltes la lengua de que me viste por aquí, te mueres. Sí, señor. Ni el que me la hace me la paga. Sí, sí, señor. Ándele. Ven aquí, ojitos. ¿Con quién hablabas? Con uno que pasaba. No me mientas, por aquí no pasa nadie. Ahí estaba y se fue. Si lo sabes, desgraciado, suéltalo, te arranco la oreja. ¡El jaibo! ¿Qué dicen? Le dicen el jaibo. Si es que andas con él o con cualquiera, te rompo una pata. A Octavio Paz todavía le espera Oriente para cerrar su triángulo vital y literario. El impacto de la literatura japonesa y la espiritualidad del pueblo indio le acompañarán el resto de su vida. El primer contacto tiene lugar en 1952 durante un viaje por Japón y la India. Se fraguará durante los 6 años, entre 1962 y 1968, que sea embajador en Nueva Delhi. La forma japonesa del haiku, que ya había entrado en la poesía en lengua española, tomará nuevo impulso en la obra de Octavio Paz. Los poemas se llaman Enuxmal y son pequeñas variaciones hechas en las ruinas mayas. Mediodía. La luz no parpadea. El tiempo se vacía de minutos. Se ha detenido un pájaro en el aire. Más tarde. Se despeña la luz. Despiertan las columnas y sin moverse bailan. Pleno sol. La hora es transparente. Vemos, si es invisible el pájaro, el color de su canto. Aunque su obra literaria se reparte casi al 50% entre ensayo y poesía, Octavio Paz se consideraba esencialmente poeta. Y poeta diverso, como explica el escritor y profesor de literatura mexicano, Juan Villoro. Algunos de sus poemas son mucho más llanos y autobiográficos que otros. En lo personal, a mí me interesa mucho el Octavio Paz próximo, que recuerda su infancia en un poema como Pasado en Claro, o sus tiempos del bachillerato en un poema como Nocturno de San Ildefonso. También el poeta del amor que encontramos en Árbol Adentro, un poeta que le dice a la amada: óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída. En otros poemas, Octavio Paz utiliza formas mucho más precisas e incluso se ajusta a la métrica. Por ejemplo, su largo poema Piedra de Sol es un poema escrito en endecasílabos blancos. En estos poemas, Octavio Paz ofrece una vertiente narrativa de su poesía. Dice: voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada donde la sangre oficia sus misterios paralelos. Eres una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. Esa poesía que gravita en torno a los conceptos de tiempo y mito vertebra toda la obra literaria de Octavio Paz. El escritor nunca se arrepintió de desoír el consejo que le dieron dos filósofos destacados a una y otra orilla del Atlántico. Uno de ellos, un mexicano, José Vasconcelos, que me dijo que abandonase la poesía y me dedicase a la filosofía, que nos prepara a morir, dijo. Y también después en Ginebra, Ortega y Gasset, que me dio el mismo consejo, pero de un modo más terminante, porque me dijo: aprenda el alemán. Recuerdo, yo había leído mucho a Ortega de joven, y cuando lo vi me quedé muy impresionado. Se me quedó viendo, era pequeño, moreno, y me dijo: parezco un torero, ¿verdad? Y le dije: sí. En realidad pensé en ese momento en aquella frase de Nietzsche que decía de Séneca que era un torero de la virtud. Ortega no era el torero de la moral, como Séneca, sino más bien pensé después, muchos años después, pensé, sí era un torero, pero era el torero de la historia. Y por eso el toro de Ortega no era el de la moral estoica, sino el de la razón histórica, el de pensar desde la historia en los hombres. La razón nace de verse el hombre obligado a elegir entre esas múltiples posibilidades de modos de pensar. Conferencia de José Ortega y Gasset, año 1949. Y en la cual va a embarcar momentánea o continuadamente su vida. En algún momento dijo que filósofos eminentes como Husserl o Heidegger habían escrito grandes trabalenguas filosóficos. Y por otra parte, encomiaba la prosa de filósofos como Ortega y Gasset. Ortega y Gasset solía decir que la claridad es la cortesía del filósofo. Yo creo que en este sentido, el ensayo de Octavio Paz es un caso ejemplar de cortesía. Pero yo creo que la claridad de Octavio era más bien la claridad francesa, esa precisión, esa concisión, ese toque también a veces un poco fantástico, ¿no? Octavio siempre tuvo una dimensión surrealista en el fondo y vanguardista, ¿no? Entonces el ensayo no es un ensayo a la anglosajona, simplemente de explicar y de escribir, sino que siempre tiene un aliento un poco imaginativo, etcétera, que es lo que hace, lo que le da el encanto, ¿no? Nosotros tuvimos un siglo XVII espléndido y hemos tenido un siglo XX no tan malo. Lo que no hemos tenido es un buen siglo XVIII, es decir, no tuvimos una buena edad crítica. El siglo XVIII le enseñó a los europeos la tolerancia. En la tradición española tenemos un Calderón, tenemos un Cervantes, pero nos falta un Hume, un Locke, un Kant, un Diderot, un Voltaire. 1968 es año de revueltas estudiantiles, pero el mayo francés y las protestas universitarias contra Franco se quedan en anécdota frente a la matanza de Tlatelolco. Aún sigue sin conocerse el número de estudiantes asesinados por el ejército y los paramilitares del batallón Olimpia. El gobierno mexicano reconoció 20 muertos. Testigos presenciales calcularon hasta 500 cadáveres en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio, así lo calificó un tribunal mexicano 40 años después, tuvo lugar el 2 de octubre de 1968, 10 días antes de que empezaran los Juegos Olímpicos en esa ciudad. Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca, nunca podrán doblegarnos, nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo. Ni el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, ni sus secretarios de Gobernación y Defensa, Luis Echeverría y Marcelino García Barragán, a los que se señaló como culpables, fueron condenados. Es más, el gobierno de México, que durante 40 años se negó a reconocer al régimen de Franco, nombró al expresidente Díaz Ordaz primer embajador en Madrid al reanudarse las relaciones diplomáticas en 1977. Había pasado una década de la matanza de Tlatelolco y Díaz Ordaz todavía sacó pecho al joven periodista que se la recordó. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Octavio Paz expresó su repulsa ante la matanza de Tlatelolco, renunciando al cargo de embajador en la India, y plasmó su rabia en este poema. La vergüenza es ira, vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Decidí no seguir representando a un gobierno que, en lugar de resolver este problema por medios políticos y pacíficos, había acudido a la represión. En una época de mi vida trabajé por el Estado mexicano. Fue una contribución más bien dudosa y, en cierto modo, no me siento orgulloso de ella. Creo que los escritores debemos permanecer lejos de los partidos políticos y de las iglesias. Con esto no quiero decir que no tengamos ideas políticas, no, pero nuestra actitud debe ser crítica. Y creo que la militancia en un partido político no enriquece al poeta ni al escritor, lo empobrece. Tenemos el ejemplo de grandes poetas del siglo XX que han militado en el Partido Comunista, pero que su poesía no se ha beneficiado. Pienso en Aragón, pienso en Neruda y pienso en el mismo Alberti. Y pienso en Paul Éluard. Octavio Paz se había casado en Nueva Delhi con la francesa Marie-José Tramini. Después de la masacre de Tlatelolco, su primera esposa, Elena Garro, acusó a la clase intelectual, al propio Paz, a Carlos Monsiváis y Leonora Carrington, entre otros, de llevar a los estudiantes al matadero. La respuesta fue inmediata. La excluyeron de la vida cultural y la acusaron de ser agente de la CIA, de Fidel Castro y hasta del Vaticano. Como explica la profesora de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, Guadalupe Mercado, le hicieron la vida imposible hasta expulsarla de México. Se dice que fue desterrada a instancias de un presidente de la República Mexicana que habló con Octavio Paz para pedirle que la sacara del país. Hay documentación que permite comprobar estos rumores, ella era hija de españoles. Elena tenía, por lo tanto, derecho a la doble nacionalidad. Cuando los problemas sociales, políticos se dieron, quiso ampararse en su nacionalidad española y no le fue permitido entrar al país. Tuvo, por lo tanto, que viajar hacia Nueva York, porque parece que las relaciones de Octavio Paz con España ya eran importantes y ya podía influir en la decisión de que no se aceptara a su ex mujer en este país. Cuando salieron de México, Elena Garro y su hija Elena Paz Garro, a esta última le surgió un cáncer muy grave que tuvo necesidad de hacerse operar. Tuvo que ser intervenida en la ciudad de Nueva York, pero como no tenían un seguro médico, como no tenían dinero suficiente para pagar la estancia postoperatoria, fueron echadas a la calle. El también escritor y diplomático Carlos Fuentes fue durante décadas amigo incondicional de Octavio Paz. Hasta imitó su ejemplo y renunció a la Embajada de México en París cuando su gobierno destinó a Gustavo Díaz Ordaz a la legación de Madrid. Sin embargo, sus opiniones contrapuestas en torno a las revoluciones cubana y sandinista fueron minando esa amistad. La ruptura definitiva tuvo lugar en 1988, después de que la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, publicara un libelo del subdirector Enrique Krauze contra Carlos Fuentes. El autor de La región más transparente, fallecido en 2012, resumió la ruptura con este titular: entre Paz y yo se cruzó una cucaracha ambiciosa. Tuve y tengo el mayor respeto por Paz, porque con quien tuve una amistad de 40 años o más. Él me atacó a mí, yo no lo ataqué a él. Yo esperé siempre una explicación, nunca me la dio, y él murió, y pues ahí están las cosas. Tengo una correspondencia de más de 1,000 cartas con Paz, que está en la Universidad de Princeton. Y he decretado que no se den a conocer sino unos 50 años después de que yo me vaya a empujar Margarita. Paz era un hombre muy conflictivo. En sus cartas atacaba a mucha gente, hablaba mal de este, del otro, criticaba, hacía cosa y media. No tiene nadie por qué enterarse de eso, ¿verdad? Incluso de las personas que yo sabía que había tenido, él nunca hablaba mal. Él procuraba siempre buscarle el lado. Bueno, a veces hacía alguna ironía, ¿no? O sea, yo, por supuesto, aparte de tampoco, en fin, ¿quién era yo para meterme ni con Carlos Fuentes, ni con García Márquez, ni con nadie, ¿no? No, por supuesto. Pero él no fomentaba ese gusto por la maledicencia, todo lo contrario, siempre encontraba un aspecto positivo en esos autores, aunque reconociendo lo lejos que estaban de él o lo que sea, ¿no? Y yo creo que, bueno, como adversario, fue un adversario que también aportaba a sus rivales, ¿no? Porque un adversario inteligente, de expresión clara, etcétera, hace que veas tus ideas con más claridad. La política no es una religión, y en consecuencia no puede salvar a los hombres. Tampoco es una filosofía, y en consecuencia tampoco puede darle sabiduría a los hombres. Que la política es el arte de convivir y no el arte de cambiar al hombre. Yo no creo que la política pueda ofrecer una solución a los problemas fundamentales de la condición humana. Hay que esperar, en cambio, de la crítica y del pluralismo. Era un intelectual crítico, era un intelectual que no se vendía, pero que tampoco mantenía una postura sistemáticamente adversa a todas las estructuras institucionales, porque era institucionalista, él sabía que las instituciones eran imprescindibles, incluso aunque no fueran las más perfectas, ¿no? Dejó una de las mejores estampas críticas del sistema político mexicano en su libro El Ogro Filantrópico, es decir, un sistema de dádivas, un sistema de favores, que al mismo tiempo era un sistema de control. Él habló del patrimonialismo como una incrustación de los lazos privados en la arena pública. Pocas definiciones más inteligentes que esta de Octavio Paz para definir el peculiar sistema político mexicano que gobernó al país durante 71 años. El sistema mexicano nació como un compromiso fecundo. Bueno, si al día siguiente de la Revolución Mexicana se implanta la democracia, se intentó implantar, y lo que produjo fue la anarquía. Entonces se inventó este sistema, que es un compromiso entre la auténtica democracia y los regímenes autoritarios. Pero esto ha producido, al cabo de los años, una clase burocrática muy poderosa, inteligente, a la cual se le deben muchas cosas positivas, pero que también impide la modernización real del país. Octavio Paz fue galardonado con el Premio Cervantes de Literatura en 1981. Su carrera alcanzó el cénit con la concesión del Nobel en 1990. Un año atrás había caído el Muro de Berlín y los regímenes comunistas se desmoronaban como fichas de dominó. Paz llevaba tiempo luchando contra otra dictadura, la del mercado, y no dejó pasar aquella ocasión solemne en Estocolmo para denunciarla. El mercado es un mecanismo eficaz, pero, como todos los mecanismos, no tiene conciencia y tampoco misericordia. Una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Todo se vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero. Ninguna sociedad había producido tantos desechos como la nuestra, desechos materiales y morales. Octavio Paz no llegó a ver al PRI, el Partido Revolucionario Institucional, desalojado del Palacio Nacional por Vicente Fox. Murió en Coyoacán, barriada colonial de Ciudad de México, el 19 de abril de 1998. El escritor se había dejado querer en su ancianidad por Ernesto Zedillo, el último presidente de aquella saga política que ocupó la presidencia durante más de 70 años. Y Zedillo acaparó la despedida a Octavio Paz, que tuvo más de funeral de Estado que de exequias literarias. Hoy estoy vivo y sin nostalgia. La noche fluye, la ciudad fluye. Yo escribo sobre la página que fluye. Transcurro con las palabras que transcurren. Conmigo no empezó el mundo, no ha de acabar conmigo. Soy un latido en el río de latidos. Octavio Paz, Pasión Crítica, un programa de Juan Carlos Soriano. Realización y montaje, Maika Aguilera y Miguel Ángel Coleto. Narradora, Modesta Cruz. Con la voz de Javier Lostalé. Documentos es una producción de Radio Nacional de España. Thank you.